Aleluya. Que Dios nos bendiga. Hijo. Amén. Bien. Damos gracias al Señor por su misericordia. Amén. Bien, damos gracias al Señor. Dios es bueno, hermano. Amén. Y lo felicito por haber llegado hoy día a la casa del Señor. La verdad es que hace bastante calor. Como decimos un buen chileno, están cayendo los patos asados. Bien, para los que se vienen recién integrando al servicio en forma presencial o por las redes sociales, principalmente en la conexión de Facebook, tengo que anunciarles que hemos leído Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, el afán y la ansiedad. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén. Tengo también que informar que hay algunos hermanos con permiso, hermano, otros que están enfermitos en sus casas. Qué bonito, hermano, que Dios también provea para que puedan salir de vacaciones, ¿no, hermano? Amén. Allá hace un chapuncito de agua ahí, ¿no es cierto? Que no sea agua salada, agua de piscina. Que Dios nos bendiga. Amén. Y eso es bonito, hermano. Dios provee y de eso vamos a hablar hoy día. Gloria a Dios. De la provisión del Señor. Amén. Así que usted ayúdeme a clamar, pues, para que Dios me dé su gracia, ¿ya? Para que todos podamos recibir de la palabra del Señor. Amén. Fíjese de que es bonito de que en la casa no falte nada. Hay poquito de todo, pero no falta. Porque lo lindo de todo esto es que nosotros tenemos un Padre bueno y misericordioso. Amén. Hoy día conocemos al Señor. Y el Señor es el que nos provee. Amén. Pero tiempos atrás, cuando el Señor predicaba este evangelio, mucha gente que aún no le conocía estaba sufriendo necesidades. Estaba sufriendo porque no tenía a quién clamar. Y el Señor se les presenta a todos los que estaban ahí escuchando como el Dios que provee, como el Dios que es capaz de suplir la necesidad de cada persona. Y como ellos no entendían, entonces empezó a referirle esta palabra acerca de lo difícil que es vivir dentro de un cuadro de afán y de ansiedad. La ansiedad realmente es muy complicada en el ser humano, porque viene la inseguridad, viene la falta de confianza cuando ve el panorama oscuro, cuando no hay a dónde ser hermano, y pareciera que el poquito sueldo que recibimos no alcanza. Entonces ahí nos empezamos a llenar de ansiedad. ¿Qué hacemos para tirar el billete para que llegue a fin de mes? Y así estaba mucha esta persona. Hoy día tenemos billetes, pero en aquel tiempo no muchos tenían billetes, sino que trabajaban o también vivían de acuerdo al intercambio. ¿Me entiendes? No todos tenían el privilegio de tener una moneda acuñada en aquel tiempo, sino que algunos por intercambio tenían que hacerlo o trabajar a cambio de alimentos. ¿Se da cuenta? Sin que de por medio primara el dinero. Así que el Señor les dijo esta parábola a todas las personas que estaban escuchando, ¿me entiendes? Y que realmente tenían necesidad. Porque para los hermanos que no han escuchado, había un problema cuando el Señor Jesucristo predicaba. La gente se juntaba, la gente escuchaba y no se quería ir, por hermano. Entonces, si el Señor empezaba temprano a predicar y estaba en un lugar, se desplazaba 5 o 6 kilómetros más allá y la gente le seguía. Y el Señor iba 5 o 6 kilómetros al otro lado y la gente le seguía. Llegaba la hora del almuerzo y había que darles comida, por hermano. Así que todos los días el Señor hacía el milagro de alimentarles. Aleluya. Muchos de ellos estaban ahí como aquel indigente que va, ¿no es cierto?, a una casa donde le dan alimento. No falla, todos los días anda por todas partes, pero no, el almuerzo está ahí. Afuera, ¿no es cierto?, de la casa donde le dan el alimento. ¿Ah? Este es un problema que la sociedad enfrenta y también lo tenía que enfrentar el Señor. Por eso es que el Señor muchas veces se molestaba, porque la gente iba detrás de la materia, de llenar las tripas, pero no iba detrás de la fe, de la necesidad que Dios podía dar en el corazón, hermano. Iban detrás de la necesidad del vientre. ¿Se da cuenta? Porque el Señor se la suplía. Entonces el Señor quiso darles algo mucho más importante que el alimento diario. quiso darles la confianza para que ellos entendieran de que aunque el Señor no pudiera darles algo, en nuestro Padre Celestial sí podía extender su misericordia, extender el pabellón para que a nadie le faltara. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Entonces empezó a decir acerca de lo que muchas veces hemos escuchado. El ser humano se afana y trata de hacer algo, una u otra cosa, para que no falte el pan en el hogar. Y a veces se fuma el trabajo, a veces no hay, ¿no es cierto?, cómo tener una moneda y llevar alimento para la casa. ¿Se imagina usted que el ave llegue al nido sin ningún gusanito? Esos pobres pollos que están todo el rato pío, pío, pío, no tuvieron con qué alimentarse. Pobre vecina, te tendría que decirle a los hijos, no hay gusano, no encontré ni uno. Los niños tampoco entienden igual que las aves. Así es. No podemos decirle a niños, mijitos, no hay pan, no hay leche, no hay yogur. Está acostumbrado a comer su yogur con cereal, ¿ah?, su fruta. Va al refrigerador a sacar su frutilla, su durazno, y le corre el jugo por aquí, ¿no es cierto? Gracias, Padre. Una alegría para nosotros ver cómo se alimentan esos niños. Aleluya. Son como las angustias. Así es, Señor. Gracias, que bien se me come. Que Dios bendiga a los niños. Así que hay que estar armado en el freezer. ¿Ah? En alguna ocasión echarle chaque. Que Dios nos bendiga. No podemos decirle al niño, no hay, hijito. Y el Señor, que entiende esa necesidad, es que le habla a toda esta gente. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, ¿no es cierto?, podrá alimentarse por sí mismo? Entonces Él le da el ejemplo. Mirá las aves del cielo, ¿ah? No tienen cómo alimentarse, no tienen para poder, ¿no es cierto?, sembrar y luego segar y guardar en granero. Pero el Señor, que es bueno y es misericordioso, le da el alimento diario. Aleluya. Es bueno el Señor. Gloria a Dios. Es bueno el Señor. Amén. Y de repente anda por la calle despreocupado. Y un montón de gorriones salen y vuelan para allá y vuelan para acá. Vamos a la carita y las gaviotas para allá y para acá. Nosotros con mi hijo salimos a correr. No ha costado mucho correr porque no tenemos ya, bueno, mi hijo ya es joven, pero yo ya estoy pasado los 40. Y bien pasado, ¿sí? Entonces, cuando vamos corriendo por ahí, ¿no es cierto?, para allá, para Quereo, de repente pasamos y está lleno de aves, hijo. Gaviota y estos jotes. Y nos fijamos y está, ay, pero un montón de espinas de pescado. ¿Qué le dio el pescado? Pero no le falta la comida a esos pobres pajaritos. ¿Qué le parece? Pasamos otra vez para allá, allá están los pájaros. Y miramos otra vez, lleno de espinas de pescado. Todos los días parece que ellos tienen alimento. Así es. ¿Quién le da alimento? ¿Vendrá alguien a tirarle algo? Yo creo que el Señor se preocupa de esa pobre. Así es, Señor. ¿Qué le parece? Amén. Usted mire un águila. El águila, todas las aves que viven arriba, ¿no es cierto? En las alturas, en las montañas, en las peñas. ¿Ah? Viven en altura, el águila, el cóndor, ¿no es cierto?, chileno. Oye, pero un montón de aves que les gusta vivir arriba del halcón. Y no son aves carroñeras, que podríamos decir, bueno, comen lo que pillan. ¿Sabía usted que el águila, por ejemplo, se come una liebre cada 3 días? Y si no hay liebre, una ardilla por día, porque tiene que ser de acuerdo al peso de la presa, es que comen. Y el Señor tiene que todos los días darle una ardillita para que pueda comer esa pobre ave, esa águila. Y hay que ver que hay bastantes especies de águila y el Señor se preocupa, fíjese. ¿Cómo puede ser esto, hijo? Hablábamos recién del gorrión, por ejemplo. ¿Qué come un gorrión? Gusanito. Come flores. El gorrión come todo lo que pilla, insectos. Y al mismo tiempo, se nos vamos más para atrás, ¿qué come el gusano? El gusano come el resto de alimentos que encuentra, come hongos y insectos más chicos, y así. Y Dios se preocupa de cada uno de estos insectos y seres vivos. Amén. Que no se le escape ninguno, hijo. Amén. ¿Qué le parece? ¿Sabe que hoy día vi un video que me causó tanta curiosidad? Bueno, He visto hartos videos, pero el de hoy día me causó mucha curiosidad. Porque nació una pregunta en mí mientras veía ese video de la National Geographic. Estaba mirando el video, una plaga pero tremenda, de lo que nosotros llamamos langosta, pues. ¿Me entiendes? En Estados Unidos una plaga de langosta, el saltamonte que llamamos nosotros, ¿me entiendes? Oye, una plaga pero gigantesca, y los científicos calcularon que en esas plagas, en un kilómetro, casi un kilómetro y un cuarto, 1,2 kilómetros cuadrados, ¿sabe cuánto calcularon? 80 millones de saltamontes. Oye, eso es una cantidad tremenda. Entonces yo con curiosidad dije, yo, bueno, ¿y cómo está esto? Y empecé a averiguar. Resulta que este bichito que se llama, ¿no es cierto?, el saltamonte, ¿sabe cuánto pesa? 10 gramos aproximadamente. Y a mí me entró la duda, ¿cuánto come esta langostita? Este saltamonte dice que come hasta 16 veces su peso. O sea, ¿qué hago? Rellena. O sea, ¿cuánto son 16 veces su peso? ¿Cuántos son en gramos? Más o menos, ¿no es cierto? 150, póngale, 160. El problema está de que si empezamos a averiguar cuánto come cada una de esas 80 millones de saltamontes, Dios tiene que prepararles todos los días 13 toneladas de alimento. ¿Sabes lo que significa eso? 13 toneladas de alimentos diarias para esos 80 millones de saltamontes, hermano. ¿Sabes lo que tiene que hacer Dios para empezar a mover? Porque esos saltamontes son una plaga que Dios tiene reservada para aquellos que no buscan a Dios, pues. Son plagas de juicio. Pero ¿cómo es que no se extinguen? Es que Dios todos los días las alimenta y las utiliza de acuerdo a sus propósitos para que los pueblos se vuelvan a Dios. Amén, Señor. Pero el cuidado que tiene Dios de alimentar a estos bichitos todos los días. Amén, Señor. Y usted en su casa tiene 5 bocas, 4 bocas, 6 bocas, todo reventar. Una mujer promedio come entre 500 gramos y 700 gramos, porque es mujer. Pero un hombre come entre 700 y 900, y algunos más de 1 kilo. Con los 5 panes del día no hay aquí al otro lado. Come bastante. Entonces, ¿no podrá el Señor alimentar esas 5 bocas que usted tiene en su casa? Amén, Señor, amén. Si le provee las 13 toneladas a estos animalitos, ¿cómo no lo va a poner el Señor en su casa? ¿Se da cuenta lo bueno que es el Señor? Amén. No valemos más nosotros que esas langostitas y esos saltamontes. Amén. ¿No es cierto que sí? Amén, Señor. Y el Señor es muy bueno. Así que no le va a faltar, no sé, y no le dará hojita, pues. Como comen los saltamontes, porque los saltamontes comen hojas nomás. A usted le da una hojita con mantequilla. ¿No es cierto? Sí, porque cuando hacemos empanaditas, ¿no es cierto?, de hojitas verdes, ¿eh? Al que le gusta, ¿no es cierto?, las empanaditas de pollo con espinaca y choclo con crema y todo junto. Uy, le corre el jugo de la crema así. Hasta el olor sentimos ya. Aleluya. ¿Ve, pues? Entonces el Señor le provee. Amén. Pero los niños se llegan a chupar hasta los bigotes porque ellos tienen misericordia. Amén. Así que hay que ver que Dios es bueno. Amén. No le falta en la casa. Amén, Señor. Y hay lugares donde hay en este momento escasez de alimentos producto de la sequía. Hay lugares donde están pasando tremendas inundaciones y han perdido todo el hijo querido, todas las siembras que han tenido, las han perdido. En otros lugares hay heladas y han perdido todo lo sembrado. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué estas cosas? Bueno, aquel que no busca a Dios, aquel que no está haciendo la voluntad del Señor, recibe el pago de su pecado, mi hijo querido. Sin embargo, el Hijo del Señor que está buscando a Dios será bendecido. Amén. Será guardado y protegido. Usted tiene que tener confianza que el Señor, amén, va a llenar su despensa. Amén. No le va a faltar a fin de mes. Gloria, ¿me entiende? Porque el Señor es quien provee a sus hijos. Amén. Bendito el Señor. Amén. Pero es necesario, escuche bien, que a veces pasemos una estrechez. Así es. De alguna forma el Señor tiene que darnos fe para que empecemos a creer. Amén. En la mañana también hablábamos de esto. De alguna forma el Señor tiene que empezar a darle fe y hacerle creer. Y lo pasa por un lugar, y lo pasa por el otro, y le hace pasar por el sedazo, hasta que el hermano se da cuenta, la hermana se da cuenta de que aunque tiene menos plata, come mejor que cuando tiene todo. ¿Ah? No tiene ni trabajo, pero parece que tiene más que antes. Porque el Señor es el que hace posible todas las cosas. Sí, Señor amado. El Señor lo hace para demostrarnos de que si confiamos en Él, el Señor es capaz de proveer en nuestra mesa. Bendito sea Dios. Así que no se aflija, porque este pasaje trata de la aflicción que tienen las personas cuando no ven nada para poder alimentarse o no ven nada en la mesa. El Señor es el que hace posible que tengamos nuestra mesa. Amén. Dios te sirve. Esto es solamente darse cuenta de dónde vienen las cosas. No viene del bolsillo suyo, sino que viene de la misericordia del Señor. ¿Entiendes? Y si algún dinero tiene en su bolsillo, el Señor es el que hizo posible que usted tenga ese dinero en el bolsillo. Para que pueda comprar tranquilamente. Bendito el Señor. La vestimenta, muchas veces que a veces estamos tristes porque no tenemos cómo comprarnos. Tan caras que están las cosas. ¿No es cierto? La mañana termina hablando de esto. Fíjese de que hay algo aquí que nos dice de que el Señor, hablándole a la gente, dice que lo llamaba a mirar las flores, la hierba del campo, los lirios, la forma de vestimenta que tenía, ¿no es cierto? Aquí en Chile se conocen como las azucenas, me parece, los lirios, no sé si en todas partes, pero resulta de que la vestimenta de aquel tiempo de los lirios imposible para los reyes y los ricos. Claro, porque el rey Salomón tenía mucho dinero. ¿Sabe que? Mire, yo lo hemos dicho hartas veces, pero tiene que haberse lo olvidado. Para que más o menos calcule cuánta plata tenía el rey Salomón. Cómo Dios bendijo este reinado, que lo heredó de su padre David. Solamente un poco más de 400 mil millones de dólares en lo que él dio para la construcción del templo. Es dos veces el dinero del rico más grande del mundo en este momento. ¿Me entiende? El rico más grande del mundo no alcanza a tener 200 mil millones. No alcanza. Y el rey Salomón dio dos veces esa cantidad para el templo. Pero lo que dio no es ni siquiera un cuarto de la riqueza que él poseía. Porque Dios. Podría un plato, amigo. Mucho dinero le dio el Señor para construir el templo y para también guiar al pueblo de Israel. Sin embargo, hoy día podemos ver de que, por ejemplo, los ricos de este mundo pueden comprar cosas. Pero en aquel tiempo el rey Salomón era imposible vestirse como uno de los lirios. Y podríamos preguntar, ¿pero por qué se había mucho dinero? Porque los colores no podían copiarlo, hijo querido. Las flores tenían tantos colores, matices, que era imposible copiarlo. Se sabe de que hace dos años atrás recién, arqueólogos israelíes en la ciudad de Timna, que está en el valle del Negev, a 5 kilómetros de Jerusalén, en unos sitios arqueológicos, ¿sabe lo que encontraron? Un tejido que data de la época de David y Salomón. Le pusieron el radiocarbono y databa de los años 1000 a 1100 antes de Cristo. Y era efectivamente de la dinastía de David y de Salomón. ¿Y sabe lo que era? Un tejido hecho con moluscos que tenía la ropa y la tela de forma de color púrpura, medio rojo, tirado a morado, ¿no? De color púrpura. Esos eran los tejidos de aquel tiempo, pero no tenían otro tinte. En el tiempo del Señor Jesucristo, que estamos hablando, ¿no es cierto?, de 1000 años después. En aquel tiempo había un gusanito rojo que lo molían y con ese tinte tenían las ropas. Así que no había muchos colores, fíjese. Por eso que era imposible que el rey Salomón se vistiera como una de las flores. Pero hoy día, en estos tiempos, usted ve, ¿no es cierto?, vaya aquí a Independencia, Santiago, va a encontrar unas telas estampadas, pero maravillosas, hermano. Así es. Todo tipo de colores, flores, oiga, pero unas copias maravillosas de seda, crea. Y tantas otras, algo se detiene, hermano, y neve, algo le pega. Si algo le pega. Entonces, unos estampados, pero extraordinarios. Podríamos decir que hoy día el ser humano podría llegar a asemejar los colores de las flores. ¿Me entiendes? Y es ropa que nosotros mismos podemos adquirir, que podemos comprar. Pero si hablamos de ropa o de la cara, como se vestía el rey Salomón, podríamos decir que hay marcas, pero que son imposibles para nosotros poder alcanzar. ¿Me entiendes? Ropa que a lo mejor jamás podríamos comprar. Y con precios, pero están limitados, hijo. Imposible. Marcas como el Christian Dior, el Gucci, ¿no es cierto? Las carteras. Las mujeres van a saber de lo que estoy hablando. Los hombres, ¿no es cierto?, compramos cualquier cosa, ¿no es cierto? Lo que pillamos y vemos, ahí lo compramos. Pero, por ejemplo, un Armani, ya, vaya a comprarse un Armani. Vamos a comprarnos un terno, se va a ir de espalda, porque la pura chaqueta nomás, hijo querido, vale 1.000 euros. 880 mil pesos. Se cae de espalda, hijo. Con el puro, la pura chaqueta nomás. ¿Para qué vamos a comprar zapatos y camisas? Mejor no. Si hablamos de una camisa, están más o menos entre 400 mil pesos y 500 mil pesos. Imposible comprarse una ropa de ese tipo. ¿Ah? No sé, vaya a comprarse un Versace en Estados Unidos. Imposible. Porque una camisa, ¿no es cierto?, informal nomás, ¿ah?, dorada o plateada, le cuesta entre 1.000.000 y 1.500.000 de pesos. ¿Con qué ropa? Imposible. Claro, hay gente en Chile que puede comprarlo, tiene plata. Va a los Luxis para allá, ¿no es cierto?, con un patrimonio de 25.000 millones de pesos. Compran todo lo que quieran. Va Farc y compra todo lo que quieran. Van todos los empresarios y compran todo lo que quieren. Pero preguntémonos, ¿podrán vestirse como uno de los lirios del campo, unas flores? ¿Sabe cuál es la particularidad? Ellos podrían asemejar el color de las flores con los estampados y la tecnología que tienen. Pero ¿sabe cuál es la particularidad de una flor del campo? Que se viste de acuerdo al que la formó y la creó. La flor no depende de sí misma para vestirse, depende del que la creó. ¿Me entiendes? Así que los ricos pueden comprar lo que sea, pero jamás se van a vestir con la vestimenta que el Señor nos puede dar. Nosotros no tenemos plata, no somos millonarios, pero usted se va con 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos aquí mismo a la feria y va clamando al Señor: Señor, que me encuentre una ropita que necesite, sí, señor, algo bonito que me quede bien. Amén. Y justo se encuentra algo que es de su talla. Amén. Y que más encima no tiene ninguna picadora y planchándola le quedó pero perfecta. Amén. Gracias, Señor. ¿Quién cree usted que le puso eso por delante? Aleluya, el Rey. El Señor, hijo querido. Gracias, Señor. El Señor es el que le dio esa ropita ahí. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se ha preguntado usted? Porque a veces estamos en la iglesia y hay cosas que no entendemos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, cuando va a comprar una pieza de ropa, le ha dicho al Señor: ¿qué quieres que me ponga la puesta? Que algunos nunca le han preguntado al Señor. La puesta que nunca le ha dicho: ¿cómo quieres que me vista, Señor? Amén, Señor. Amén. Pero vos, entonces, no se puede vestir como sea. Claro que sí. Pero le apuesto que ni siquiera le hemos preguntado a Dios: ¿cómo quieres que me vista? Amén. ¿Sabe por qué? Porque no está en el consciente del ser humano. Pero hay que ver que Dios desea muchas veces vestirnos a nosotros mismos. Amén, sí, amén. Señor, amén. Porque somos sus hijos, pues. Aleluya, el Rey. Amén. Bendito tu nombre. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que tenemos platita para ir a comprar algo y Dios ha puesto esa platita en el bolsillo, en la cuenta del banco, para ir a comprarnos algo. A lo mejor pasamos por falafeña, por almacenes por ahí, como decíamos en la mañana, ¿no es cierto? Y por todas partes. Y no tenemos para comprar algo más caro, no tenemos para comprar algo de marca. Pero no importa, hijo querido. Lo importante es que hay para poder vestirse. Amén. La misericordia de Dios ha provisto para que tenga cómo ponerse una pieza de ropa, hijo. Amén. Algo en su pie para poder lucir. Amén. Gracias, ¿se da cuenta? Señor. Gracias, y no falta. Y en la mañana hablábamos de algo importante y me gustaría repetirlo, hijo. La verdad es que el rey Salomón se vistió de la mejor manera, con ropas reales. Y Dios lo vistió por dentro con sabiduría. Amén. Pero él no fue capaz de vestirse con humildad. Ese fue el problema. Y el orgullo que lo embargó por tener tanta sabiduría hizo que cometiera errores y al final, después en su vejez, adoró a dioses paganos y estuvo al borde de irse al otro lado. Que Dios tenga misericordia. Amén, Señor. Entonces, a veces nos afanamos por vestirnos por fuera, pero que Dios también nos vista por dentro. Amén. Sí, Señor. Porque hay personas que tienen tanto orgullo, como decimos en la mañana, que ni siquiera son capaces de recibir una pieza de ropa que el Señor le mande por algún hermano. Así es, Padre. Porque a veces Dios nos hace pasar por estrecheces y no tenemos que comprarnos para que Dios nos vista y para que demos testimonio de que el Señor es el que con su misericordia y con su poder es capaz de vestirnos. Es capaz de darnos a la mesa. Y a veces no tenemos la suficiente humildad. Así que Dios nos vista por dentro con humildad, con sencillez, para que por fuera podamos también vestirnos con algo acorde a la vida cristiana. ¿Me entiende? No haga nunca usted de ir a comprarse algo de marca, hijo. No acostumbre nunca a su hijo con ropa de marca, porque cuando estén más grandes van a sufrir cuando no pueden comprarse. La marca es pagar de más, no más, hijo. No, pero que eso es más duradera. Pídele al Señor, pues, hijo querido. Cuando algo que me dice, no, si voy a comprar un Lamborghini, porque son los mejores vehículos. Sí, pero si la gracia de Dios no va con ese vehículo ni con ese conductor, a las salidas se lo van a chocar, lo van a dejar como acordeón. Aleluya. En cambio, andamos con fielitos que nadie nos da un peso por ellos, pero el Señor guarda esos fielitos. Gloria a Dios para siempre. El Señor guarda esa vida y hace que funcione bien. Amén. Porque sí, la gracia de Dios está ahí. Amén. El motor funciona, pero da la misma maravilla, porque el Señor va ahí. Aleluya, el Rey. ¿Se da cuenta? La gracia de Dios es muy importante. Amén. Y una pieza de ropa que se ponga, aunque sea muy sencilla, pero Dios va a añadir gracia a esa ropa. Que se compró en un lugar barato porque no había más. No importa, no importa. Pero estando la gracia de Dios ahí, oye, aquí vamos a ser felices. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Así que no le va a faltar en la mesa, ¿no? El Señor va a poner. No tenemos para grandes manjares, pero hay que ver que a veces hay de todo en la mesa. ¿Verdad? Cosas dulces, tenemos manjar, mermelada y otras cuestiones más. Que hay galletas, que hay de todo. Y que nos falta la palta y el tomate y todo, oiga, tiene de todo para echarle el pan. Amén, gracias, Señor. Seríamos mal agradecidos si dijéramos que tengo nada para echarle el pan. Porque tiene de todo. Amén. Porque el Señor provee. Gracias, Señor. Y me llamo en la cuenta, lo siento, a fin de mes, y no ganamos mucho. Pero el Señor hace posible todo. Amén. Justo llega al negocio a comprar lo que estaba de oferta ese día. Amén, sí, Señor. ¿Quién cree usted que eso es? Aleluya, el Rey. Porque sabe que no le va a alcanzar para fin de mes, pero el Señor hace posible de que justo usted la oferta cuando usted estaba ahí y compra la oferta esto y va para allá y compra la oferta esto otro, pero justo. Amén. Y usted dice, pero ¿cómo tanta la suerte? No, la misericordia del Señor. Amén. ¿Ah? Que lleva ahí la misericordia a su casa y a su hogar. Así que nunca se aflija, hijo querido, la ansiedad, ¿no es cierto?, de saber si llegamos a fin de mes. No, nunca usted esté preocupado. Al contrario, yo lo que desea el Señor, que estemos confiados. Amén, Señor. Que con Él nada nos va a faltar. Amén, sí, Señor. Yo creo que sería como una ofensa decirle a Dios, ¿sabéis qué? Me va a faltar, parece. Teniendo un Dios tan grande, desconfiar de que Él puede hacer algo, yo pienso que hasta ofendemos a Dios cuando empezamos a desconfiar. Señor, libro, Padre. ¿Cuántas veces Dios no nos mostramos su misericordia? Amén, amén, amén. ¿Quién podríamos desconfiar de Él? No. El Señor es fiel. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de la escritura y de la palabra? Que aprendamos a confiar en Él. Que aprendamos de que el Señor tiene todo para nosotros. Aún cuando usted está enfermo, que también entra en esto, porque estamos enfermos a veces, reclamando de que estamos enfermos. Pero tenga confianza, porque son situaciones que tenemos que pasar. Tenemos que pasar. Y tanto clamarle al Señor, el Señor hace misericordia y le sana. ¿Cómo le va a decir el hermano que viene enfermo después que el Señor sana? Si no confían y esperan en el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces a veces tenemos que pasar por situaciones hasta que llegue el momento en que el Señor hace la misericordia. Y si usted no se da cuenta que pasa en ese lapso, el Señor sí sabe que empieza a trabajar en nuestra vida. Sea que falta alimento, sea que pasemos por dificultades de vestimenta, de calzado, lo que sea, el Señor trabaja en todo esto y va puliendo nuestro carácter y nos va dando la paciencia necesaria y nos va dando la confianza necesaria para que al final, después, cuando terminemos allá, podamos mirar para atrás y nos demos cuenta de que el Señor sí verdaderamente es fiel. Amén, Señor. Sí, verdaderamente amén, bueno, Señor. Rey, y lo que dice su palabra es verdad. Gloria a Dios para siempre. No podríamos dar testimonio si no pasamos por una dificultad. Así es, Señor. Porque es la única forma que Dios tiene para mostrarnos que realmente es un Dios poderoso y que Él cumple a la promesa que Él nos da. Amén. Sí, Señor amado. Así que no se aflija demasiado cuando esté pasando por las penas del touch, que le tocó aquí, que le tocó allá, que está todo saltado el touch, ¿ah? Y que se cae mil veces al suelo, igual lo recoge, aunque está todo, ¿no es cierto?, ahí molido por debajo, ahí todo machacado, igual lo sigue usando. Pobre touch, que se cae sin querer y se hace pedazo por las orillas y se salta por arriba, sobre todo, ¿no es cierto?, si es de losa y se salta más encima, pero lo seguimos ocupando igual. Pobre tachito. Así a veces pasamos nosotros. Y el Señor tiene misericordia igual. Bendito el Señor. En todo orden de cosas, pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Ah? Por la familia, por el hogar. Fíjese que Dios tiene todo en su mano. No hay nada que se le escape. Si nos portamos bien, el Señor nos lleva en bendición. Amén. Si somos duros como la pata del gallo, ¿no es cierto?, el Señor nos va a apretar un poquito para que entendamos y volvamos al camino. Pero la provisión ahí está. Ahí está. Porque el Señor es bueno. La provisión no falla. Porque el Señor es bueno. Amén. Así que, hijo, no se afane. No se aflija. Es como le dijera. Es una preocupación constante del Señor que los hijos del reino, nosotros, empecemos a dudar. ¿Sabe lo que traemos con las dudas? Enfermedades. Porque la persona se empieza a preocupar de más cuando tiene desconfianza que puede faltarle, que no le va a alcanzar, se empieza a preocupar, se empieza a comer el problema y la angustia y no se la lleva al Señor. Y se empieza a enfermar. Que Dios nos ayude. Amén, Señor. ¿Me entiende lo que le voy diciendo, no? Amén. Entonces usted descanse. Eje toda esa ansiedad encima del Señor. Nunca se quede con la preocupación. Amén. Vaya a las plantas del Señor y dígale, Señor, no me va a alcanzar, pero ayúdame tú, Señor. Amén. Y el Señor va a tomar eso. Amén. Y se va a levantar descansado. Y va a caminar un par de pasos. Y otra vez le viene la aflicción. Vaya otra vez a las plantas del Señor. Y vuelve a decirle lo mismo. Señor, recién oré, pero tengo desconfianza. Parece que me va a faltar para fin de mes. Ten misericordia, Señor. Y entregue la carga al Señor. Y párese confiado y se va a levantar confiado. Pero si más allá le vuelve a pasar, vuelva a arrodillarse, querido. No se quede nunca con la aflicción usted. Porque el Señor dice, echa sobre mí tu carga. Tu preocupación, tu aflicción, échala sobre mí. Gracias, Padre. No se quede nunca usted con esa aflicción, esa desconfianza. Porque nos vamos a enfermar. No somos capaces de llevar esto, hijo querido. Por eso que el Señor se ofrece para llevar la carga. No tengo para pagar las deudas. No se aflija. Entrégueselo al Señor. Aquí yo creo que hay hermanos que están, pero más que seguros para dar testimonio de que Dios es fiel. Amén. De que Dios provee. Porque a veces cuando está llegando el día para pagar la deuda y no hay, pero algo hace el Señor. Amén. Algo trae, algo mueve por aquí, por allá. Alguien lo llama y llega la platita. Nos llaman para un trabajo y llega la platita. Gloria a Dios para siempre. Nos llaman por teléfono para pagar una deuda que ni alguien se acordaba. Pero llega el Señor con la platita. Porque el Señor es bueno. Amén. Pero esa aflicción entréguesela al Señor. No se quede con esa angustia, hijo querido. No voy a salir de vacaciones porque no voy a tener plata. Bueno, el Señor puede proveer un poco de dinero por aquí y por allá, hijo. No se aflija. Así es, Señor. Y si en último caso no podemos salir de vacaciones, tampoco se aflija porque nadie ha muerto, hijo querido. Nadie ha muerto. Si no tiene para salir de vacaciones, vaya a la playa, pues, hijo querido. No tenemos por qué afligirnos. No tenemos por qué angustiarnos. Porque el Señor, ¿no es cierto?, siempre va a estar a nuestro lado. Amén. Gracias. Que es lo mejor de todo. Nunca nos va a dejar solos. Así que, hijo querido, si el Señor, ¿no es cierto?, lo hizo en el pasado, lo va a seguir siendo en el presente. Y cuando estemos viejos, lo va a seguir haciendo en el futuro. Porque su amor siempre está permanente para con nosotros. Él no cambia. El siempre fiel y verdadero. Amén. No muta. Él siempre está ahí. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y que Dios guarde su palabra en nuestros Amén. Corazones. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amén.